Què és una crisi capitalista? Veient en primer lloc allò que no és una crisi capitalista. Que hi hagi 950 milions de persones passant gana a tot el món, això no és una crisi capitalista. Que hi hagi 750 milions de pobres a tot el món, això no és una crisi capitalista. Que hi hagi 1.000 milions d'aturats a tot el món, això no és una crisi capitalista. Que més del 50% de la població mundial activa estigui subocupada o treballi en precari, això no és una crisi capitalista. Que el 45% de la població mundial no tingui accés directe a aigua potable, això no és una crisi capitalista. Que 3.000 milions de persones no tinguin accés a serveis sanitaris mínims, això no és una crisi capitalista. Que 113 milions de nens no tinguin accés a l'educació i 875 milions d'adults segueixen sent analfabets, això no és una crisi capitalista. Que 12 milions d'infants morin cada any a causa de malalties curables, això no és una crisi capitalista. Que 13 milions de persones morin cada any al món a causa del deteriorament del medi ambient i el canvi climàtic, això no és una crisi capitalista. Que 16.306 espècies estiguin en perill d'extinció, entre elles la quarta part dels mamífers, no és una crisi capitalista. Tot això ja passava abans de la crisi. Què és, doncs, una crisi capitalista? Quan és que comença una crisi capitalista? Parlem de crisi capitalista quan matar de fam 950 milions de persones, mantenir-ne en la pobresa 4.600 milions, condenar a l'atur o la precarietat al 80% del planeta, deixar sin agua el 45% de la població mundial al 50% sense serveis sanitaris, fondre els pols, denegar auxili als nens i acabar en els arbres i els ossos, ja no és suficientment rendible per a 1.000 empreses multinacionals i 2.500.000 de milionaris. Esto es un artículo en mi catalán de Burgos del filósofo Santiago Algarrica, que está colgado en internet y que es más largo y recomendamos terminar de leer. Y buena noche, César. ¿Qué tal? Buenas noches con esta reflexión sobre eso que todo el mundo anda diciendo de la crisis y que, bueno, justamente, ¿dónde comienza la crisis capitalista? ¿Dónde termina? Mi catalán sí que está en crisis. Pero, bueno... Ay, hay que ponernos a la normalización. En otra emisión más de La Invasión de los Bárbaros, otro martes más, y bueno, siempre desbordados de la alegría de estar en este programa. Y bueno, pues yo creo que importante justo esta reflexión, como dices que se llama el filósofo este. Santiago Albarrico. ¿Y dónde está colgado para que la gente pueda seguir leyendo? Bueno, que pongan Santiago Albarrico... La superioridad del capitalismo, se llama el artículo. Uh-huh. En Indymedia, por ahí, bueno, en varios sitios, supongo. Rebelión, yeah. Suele escribir. Rebelión, muy bien. Es un filósofo que escribe bastante sobre, bueno, sobre la guerra, todo el tema, porque él vive en un país árabe, que ahora no recuerdo cuál es, sobre todo el tema del Islam, y sí, bastante interesante. Yeah. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, aparte tenemos que mandar un besote a la Esther, que está un poco malita, y... Le mandamos un saludo, un abrazo. Y nos oiremos el martes que viene. Y bueno, tenemos pues yo creo que bastantes cosas de agenda, sobre todo tenemos bastante información, bueno, en general sobre actividades de las organizaciones sociales de Barcelona y fuera de Barcelona, fuera de España, que vienen aquí a Europa a hacer trabajo de difusión, a seguir organizándose. Y bueno, por ejemplo, la organización campesina Mocase, que forma parte de Vía Campesina, pues va a haber unas actividades en Poblesec en los próximos días. También, bueno, presentaciones de libros, también, bueno, recordando un poco lo que hablamos la semana pasada sobre los muertos, la celebración de los muertos en México, también un poco, bueno, en particular lo que es una celebración sobre recordar a los que han muerto por la represión policiaca, la represión gubernamental. Y bueno, también diversas actividades que tienen que ver con zapatismo y también más cositas que tienes tú por ahí, ¿no, Porras? Pues hablaremos del Sáhara y de un conflicto que nunca termina y lleva ya desde la Marcha Verde con Franco todavía vivo, aunque agonizante, y prometieron aquí solucionarlo hace poco. Y como todas las naciones sin Estado y débiles, pues se ve sometida por presiones internacionales, por el propio... Estado marroquí, bueno, pues hay una petición internacional contra el acuerdo que próximamente pretenden firmar la Unión Europea con Marruecos. Uh-huh. Hablaremos de lo impresentable que es el Ayuntamiento de Barcelona, una vez más, en el caso de un accidente laboral de un trabajador del Ayuntamiento que se niegan a pagar y gastan más dinero en denunciar a las víctimas que en indemnizarlas, que sería lo justo. Sí. Hablaremos de las GAE, que una vez más es protagonista y no precisamente por su buen hacer. Y bueno, alguna cosilla más por ahí de agenda, jornadas que hay, charlas interesantes. Y música, invitamos a la gente que nos llame al 93-359-4900, 93-359-4900. Está abierto el teléfono para que nos llamen y nos den su opinión, si quieren escuchar alguna rola en particular, como se dice en México, una rola, que es como es. Tú no ofrezcas cosas que después, que me vas a mandar, corre a la habitación de los discos y busca algo de no sé quién, no es posible. Bueno, pero tenemos... Hacemos una petición para el próximo programa, sí. Bueno, y si no, también que nos puedan escribir a qué correo. lainvasiondelosbarbaros@yahoo.es. Y bueno, es un correo que tiene mucha capacidad para recibir el aluvión de mensajes que nos llegan todos los meses, todas las semanas. Así es. Y bueno, pues yo creo que si quieres vamos con una pausita musical o algo así y le entramos. Bueno, directamente. Tengo aquí puesto Gotham Project. Pues vamos a empezar un poco por el principio. Como hemos anunciado antes, hay una organización que se llama Western Sahara Resource Watch, que es una organización por los derechos humanos del Sahara Occidental, que se hace un llamamiento para exigir que la Unión Europea excluya al Sahara Occidental del acuerdo de Estados Unidos-Marruecos. Es un acuerdo de cooperación, pues económico, comercial, etcétera, y obviamente pues Marruecos pretende firmarlo con lo que él considera que, con lo que el Estado marroquí considera que es su territorio, que incluye a una nación ocupada, que es el Sahara Occidental, que además tiene vínculos históricos y de solidaridad muy fuertes, ¿no?, con el Estado español, ya que desde que la Marcha Verde famosa puso fin a la ocupación española y Marruecos sustituyó como potencia ocupante, ¿no?, al Estado español. El Estado español se comprometió diversas veces, desde Felipe González, etcétera, etcétera, a solucionar esto, a presionar al Estado marroquí, cosa que quedó en agua de borrajas. Sí. Y únicamente la solidaridad de un montón de colectivos a lo largo y ancho del Estado que presionan y que están ahí siempre solidarizando con la gente del Sahara, que además es un pueblo maravilloso. Y prácticamente es la única ayuda, el único lazo que tienen para... como el único altavoz, ¿no?, porque ellos están refugiados en la Hamada, en el desierto, en lo más duro, ¿no?, del desierto argelino, en un campamento que ellos quieren mantener como provisionales, cuando hace ya pues 30 y tantos años que están ahí, en los campamentos de Tinduf, y bueno, ha habido mil y unas resoluciones de Naciones Unidas que obligaban a hacer un referéndum en el Sahara, después de que el Frente Polisario entregó las armas y se fió de la ONU y de las buenas intenciones de Marruecos y nunca llegó al referéndum. Lo que llegaron fue la represión, las cárceles negras, un montón de presos políticos que Marruecos no reconoce que existen, que tiene detenidos bajo condiciones infrahumanas y que ni siquiera reconoce que los tiene detenidos, con lo cual no hay ningún organismo internacional que pueda ver el Estado, ¿no?, si observar el no cumplimiento de ningún derecho humano en esas cárceles que oficialmente no existen, un Estado militarizado, cualquiera que pretenda ir al Sahara Occidental se dará cuenta de que aquello es imposible, está absolutamente tomado. Sí. Hay un muro que ríete tú del muro de Palestina, que ocupa todo lo que es la frontera, minado, un muro de arena de miles de kilómetros. Y bueno, y ahí estamos. Entonces leemos, la fecha límite para el acuerdo es el 3 de diciembre de 2008. Y bueno, voy a leer un fragmento de esta petición. Dice: queremos subrayar que Marruecos sigue siendo una potencia ocupante ilegal en el Sáhara Occidental, en violación de más de 100 resoluciones de las Naciones Unidas que reclaman el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Una serie de resoluciones denuncian el hecho de que el Sáhara Occidental es un territorio ocupado y anexionado. Asimismo, la Corte Internacional de Justicia ha rechazado las reclamaciones de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y la ONU considera el caso del Sáhara Occidental como una cuestión de descolonización. Es algo bastante claro, que el único que no lo ve es el señor Mohamed VI. En virtud del que, por cierto, metió en la cárcel a un chaval el otro día por pintar en la pizarra Dios, Patria y Barça, en vez de Dios, Patria y Rey. Y le metieron en la cárcel. Telita. En virtud del derecho constitucionario internacional, la Unión Europea y sus Estados miembros tienen el deber de no reconocer la anexión marroquí del Sahara Occidental y de apoyar el proceso de descolonización del territorio. Es también una obligación moral, en tanto en cuanto el pueblo saharaui sufre, tanto en el exilio como bajo graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de ocupación marroquíes en los territorios ocupados del Sahara Occidental. La Unión Europea debe, por tanto, asegurarse que el Sahara Occidental es inequívocamente excluido de la aplicación territorial, del acuerdo de cooperación, del estatuto avanzado, etcétera, etcétera, etcétera. Es una manera de presionar, bastante improbable, pero bueno, siempre hay que denunciar. Pues, calzar la voz un poco. Porque el hecho es que, bueno, el Marruecos es un enclave geoestratégico muy importante, ahí en el Magreb, al otro lado del estrecho, tiene bases de Estados Unidos. Tiene, es la frontera externa, además. Es el encargado de contener, ¿no?, los flujos migratorios. Sí, es alguien muy importante, no es cualquier país. Claro, aunque parezca claro. que bueno, que Marruecos no es nada, no es así. Y el Sahara, pues bueno, son muy pocas personas en un territorio que está ocupado, en el exilio, la mitad de la gente, y no tiene ninguna manera de presionar. Además, el Sahara tiene un importante caladero pesquero, tiene minas de fosfatos, bueno, tiene alguna riqueza natural que otra que Marruecos no quiere soltar. Así que, bueno, después de que con las armas, ¿no?, se hicieron respetar, ¿no?, en la guerra que tuvieron se impusieron a Marruecos y después, por su buena voluntad, optaron por el camino pacífico y así ahí están todavía, después del año 74 o 76. Bueno, otra cosita. Vamos por acá, de este lado. Pues mira, si pones música de fondo para que lo haga yo bailando. Ahí está. Bueno, esta es una invitación para la presentación de un libro que justo ya en emisiones pasadas ya lo mencionaste, Porras, que es Luchas Autónomas en los 70, del antagonismo obrero al malestar social, de la editorial Traficantes de Sueños. Y bueno, aquí un poco relatar sobre en qué consiste este libro. Después de 3 años de trabajo, tienen el gusto de invitar a la presentación de Autonomía Obrera, una intervención política sobre la memoria. Se trata de una iniciativa que pretende traer a la luz las luchas autónomas, es decir, aquellas prácticas antiautoritarias y anticapitalistas que se van a desarrollar en el Estado español durante la década de los 70 y que han estado brutalmente silenciadas. Mirar el pasado para explicar cómo han llegado a la situación actual. Y bueno, esta presentación del libro se va a llevar a cabo. Del documental. Bueno, del documental, más bien, exactamente. Que además está colgado. Está colgado en la proyección del video Autonomía Obrera, realizado por Falconetti Peña y Orsini Segrí. Falconetti Peña, que para el que haya visto el video del Forat, es el mismo realizador. Ajá. Uh-huh. Y que esto se va a llevar a cabo el próximo viernes 7 de noviembre a las 20 horas en la Asociación RAI. ¿Asociación RAI? Es una especie de local cultural que hay en un primer piso, que tienen un teatrillo, hacen de vez en cuando actuaciones teatrales. Carders. Está en la calle Carders 13. Número 12. Número 12. Uh-huh. Muy bien, 13. Bueno, bueno, aquí viene como el número 12. En el Born. En el Borne, bueno, pues ahí está la invitación, el próximo 7 de noviembre. Y entonces es la proyección de video. Proyección de video, Autonomía Obrera, realizada por Falconetti Peña y Orsini Segrí. Y bueno, pues entrada libre y pues importante, ¿no? Como, bueno, un poco de la memoria histórica de cómo han funcionado los movimientos sociales. Memoria además muy, muy reciente, ¿no? Y muy olvidada también, porque sí. Si la guerra civil está bastante olvidada o intenta ser ahora reescrita por... Nunca ha estado escrita, ¿no? La historia la hicieron los, la han hecho siempre los vencedores. Durante 40 años nos dieron su nacionalcatolicismo y después en la transición hubo un manto de olvido allí en el que todos éramos hermanos y aquí una reconciliación nacional maravillosa. Pero la guerra, como es algo más lejano, pues sí que ha salido muchas más cosas, ¿no? Y bueno, más o menos la gente puede tener una idea, no de la experiencia revolucionaria, porque eso nunca se ha contado, pero sí de los crímenes del fascismo, sí que hay algo, ¿no? Que una cierta idea general. Pero de las luchas de la transición, absolutamente nada, o sea... La transición fue un manto de paz, según la televisión. Y cómo han repercutido, ¿no? Todavía en los movimientos que hay. Y el fracaso de esas luchas, sí. O esa derrota, tiene como consecuencia la situación actual, ¿no? En parte. Bien. Pero bueno, también, ahora no me va el internet, pero recordar que este proyecto es un proyecto como tríptico, ¿no? Que es el libro, el documental que ahora se presenta. Uh-huh. Y incluye otro proyecto más. Y una página web en la que hay un luchasautónomas.net. Luchasautónomas.net, exactamente. Y es un directorio de documentos, muchos en formato facsímil, que tiene los documentos tipo Word, sí. O tipo escaneado de los documentos originales, bueno, todo un montón libre, de documental actas y... de asambleas, etcétera, uh-huh. etcétera, pues que dan una idea muy... más fiel, ¿no?, de lo que fue esos movimientos, ¿no?, con sus propios documentos. Uh-huh. Muy bien, pues así ahí. Que recordamos, este viernes a las 8 en el RAI, en la calle Carders. Calle Carders, exactamente, 7 de noviembre. Vamos con otra cosa. Esto de Iniciativa per Catalunya Verds es increíble, o sea, porque no solo... Yo es que cuando les parodian en la televisión y les tildan de súper rojos, es que se te cae la cara de vergüenza, por favor. Al señor Saura y su querida Imma Mayol, los maravillosos regidores progresistas y maravillosamente forrados y maravillosamente represores que tenemos en este progresista ayuntamiento. Y es que, bueno, ha habido una lamentable muerte de un trabajador del ayuntamiento, pues del departamento de lo que se llame, de parques y jardines. Y bueno, pues supongo que a esta muerte correspondía una pertinente indemnización por ser un accidente laboral, que bueno, no solo no se hace y no solo no se toman medidas para que las condiciones laborales de seguridad y higiene en el trabajo pues sean lo suficientemente dignas para prevenir este tipo de cosas, sino que en vez de indemnizar a la viuda, se la ha denunciado. ¿Por qué? Han contratado al gabinete jurídico más caro de la ciudad para, pues en un litigio, para no hacer frente a la indemnización a la viuda. Bueno, pues se van a gastar, supongo, más en abogados que lo que le corresponda a esta mujer como por ley, ¿no? Por indemnización por viudedad. Y aquí, pues, bueno, es el Ayuntamiento de Izquierda Unida contra los trabajadores, va a ser. Se abre el caso de Iniciativa per Catalunya contra la gente que exige de derechos tan elementales, ¿no? Como que si se te muere tu marido en accidente laboral puedas cobrar una indemnización para poder vivir. Así que bueno, este 5 de noviembre a las 11:30, 5 de noviembre es mañana, ¿no? Mañana, sí. Pues trabajadores y trabajadoras de parques y jardines se concentrarán delante de las puertas del juzgado social número 17 en la ronda de San Pera 41 para denunciar la actuación inmoral y lamentable de la elección del Instituto Municipal de Parques y Jardines, presidido por la regidora Imma Mayol, que era solidaria por sistema, ¿no? Era su propaganda electoral. Eran ecologistas solidarios por sistema. Acojonante. En el caso de la muerte de un trabajador de Parques y Jardines. Entonces, pues la dirección del Instituto Municipal, en lugar de poner las medidas necesarias, bueno, es un comunicado del sindicato CGT, que es uno de los convocantes de esta concentración. Increíble, bueno. Al revés, ¿no? Y la denuncia, pues, pretende que se retire el cargo por prestaciones que tiene que abonar el Instituto Municipal a la viuda. Bueno, la pela es la pela. Y la dignidad quedó en los años 70, se ve. Cuando iban con la chaqueta de pana y el puño en alto. De vergüenza. Eran los rojos. Pues bueno, otra invitación más. Estamos llenos de invitaciones hoy en la invasión de los bárbaros. Cineforum sobre la lucha por los derechos de los pueblos y por la tierra en el Argentina, con la proyección de un documental, Mocase y la lucha por la tierra. Esto forma parte de un ciclo de resistencias alternativas contra el neoliberalismo en Latinoamérica. Y bueno, en la presentación de este documental se va a contar con la presencia de Paulo Aranda, que él es miembro del Mocase. Mocase, que recordar que es el movimiento campesino de Santiago del Estero, que es una provincia de Argentina, del norte, si no me equivoco. Exactamente. Mocase, que además forma parte de Vía Campesina, que hace 15 días, 20 días, algo así, tuvieron su quinta conferencia en Mozambique, en África. Y que, bueno, Paulo Aranda también estuvo en otra actividad aquí en Barcelona, en lo que se llamó el campamento por lo que el tema de la crisis alimentaria, con otros miembros de Vía Campesina y otras organizaciones de aquí de Barcelona. Y bueno, ahora va a presentar este documental sobre el Mocase, la lucha por la tierra, que es un movimiento nacional campesino indígena, y se va a llevar a cabo el próximo jueves 6 de noviembre a las 19:30 horas en el Ateneu Rebel. ¿Ateneu Rebel? Bueno, calle Font Oranda. Honrada, falta. Font Honrada. ¿Estoy bien? No conozco la calle, bueno, la verdad. Bueno, Ateneu Rebel, calle Font Honrada, 3234, en Poblesec. Aquí viene el metro línea 1, España. Bueno, un poco de la sinopsis del documental, que incluye 4 cortos sobre diversos aspectos de la lucha del movimiento campesino de Santiago del Estero, una de las provincias más nortes de Argentina, donde se ha producido una fuerte represión e intento de dominación de los territorios por parte de las empresas y las multinacionales. Y bueno, para mostrar sobre esta lucha de este movimiento campesino, invitamos a la gente. Y bueno, si quieren más información pueden visitar la página revoltaglobal.cat, revoltaglobal.cat, ahí viene más información sobre esta próxima presentación el jueves 6 de noviembre a las 19:30 horas. Uh-huh. Y tengo que hacer aquí una fe de ratas, de que no sé por qué se me había pasado a mí por la cabeza y dije el otro día que el Ateneo de Valcarca estaba desalojado, y bueno, el sábado estuve en un concierto del Ateneo de Valcarca y no está desalojado, sino que está en orden de desalojo, y aquí un comunicado que tengo en mis manos denunciando y pidiendo ayuda para... Dirigido a porras, ¿no? No, no, pero bueno. No estamos desalojados aún. Me culpa, me fustigaré. No, había orden de desalojo y han desalojado otras casas en la misma calle, pero afortunadamente pues el Ateneo de Valcarca no. Continúa. Entonces, dicen que el 19 de noviembre es la jornada prevista por la administración para desalojar el Ateneo Popular de Valcarca. Uh-huh. El colectivo del Ateneo Popular de Valcarca lleva allí hace 12 años, cuando antes se llamaba Ateneo Resistencia Roja. Y desde hace 12 años pues está haciendo actividades con el tejido asociativo, ¿no?, del barrio, que es un barrio que tiene bastante red social, y bueno, lo quieren echar para hacer una especie de zona verde dentro de una remodelación que están haciendo que están planeando hacer en el barrio, revalorizar pisos, construir unos, tirar otros, eso ya es un clásico, ¿no?, en Barcelona. Por Núñez y Navarro, Finca Sosta, que bueno, son de los constructores que bueno, como en otros muchos sitios, no están, claro, están moviendo los hilos, reduciendo pues así el tejido social de los barrios, o por lo menos el tejido social que no controlan, como determinadas asociaciones de vecinos que están copadas de políticos, ¿no?, del PSC, y que es así que no hay ningún problema, pero cuando la gente del movimiento vecinal, la juventud que se mueve más, pues se organiza en distintos ámbitos y al margen de las instituciones, sí que hay más problemas. Entonces ahí se convoca una concentración chocolatada de apoyo que tendrá lugar el 19 de noviembre a las 9 de la mañana hasta las 3 del mediodía delante del Ateneo Popular de Valcarca, que está en la misma avenida de Valcarca 49, para mostrar solidaridad con el espacio y la gente que conforman el Ateneo y para dar apoyo para que Valcarca siempre tenga un Ateneo Popular. Así que Maimes Valcarca sense Ateneo Popular, Stop de Salojament, Salven Valcarca. Y tenemos una llamadita. Está sonando el teléfono. Y vamos a ver qué nos... Aquí tenemos una llamadita y la vamos a pasar al aire. Hola. Salud, compañeros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Que te digo una cosa, no oigo a la compañera. Yo hace 2 minutos que me he puesto, ¿eh? No, estaba ahí, que no se encontraba bien y ha pedido fiesta. Vale, pues cuando la veáis le dais saludos del compañero de la bicicleta. Vale. Bueno, yo sé que los dos lo sabéis. Vosotros decís las cosas, las dejáis en el aire y luego la gente que le dé a los sesos. Ni comisiones, ni comisiones obreras, ni UGT, ningún sindicato estos van a ayudar a los obreros. Hace 4 días estaba la Inma Mayol, tenía un cargo, ahora está el Saura, y cuando más rojos son, más palos dan. Sí. Y si no, para muestra un botón, el 12, el Día de la Hispanidad. Una manifestación que aquello daba terror acercarse allí, porque había más policías que manifestantes. Entonces, hay una gente determinada, que los uniformes nos ponen la piel de gallina, y este que te habla, pues no tuve narices a entrar, porque lo intenté 2 o 3 veces, y yo digo, que va, que me van a machacar, me van a poner los grilletes, me van a meter en una celda, y me voy a poder ir, y no voy a poder disfrutar de mi vejez. Quiere decir que yo lo que hago es denunciarle que cuando más rojos son, más fascistas son, más torturadores son, y eso lo sabéis de sobra. Vosotros no queréis decir las cosas por su nombre, pero hay otra gente por ahí que estamos muy mosqueados de ellos. Ya en el 86, yo tenía entonces 17, 18 años, y cuando leí artículos de los compañeros libertarios que decían, y se refería desde el PSUC, a esquerras republicanas, le decían partido de pequeños burgueses, y tenían más verdad que una losa, ¿entiendes? Que si eso nunca nos van a solucionar la vida, y cuando me refiero a los políticos ni de izquierda ni de derechas, la vida no la solucionamos nosotros los pueblos, llevamos nuestra trayectoria para adelante. Y si no tenemos capacidad de eso, pues nos harán palos a la entrada y a la salida. Las izquierdas y las derechas, la derecha y la izquierda. Para mí es más peligroso las izquierdas, porque cuando estaban las derechas, hay gente que aún se les remueve la conciencia, la bilis se le deshace y sale a la calle a hacer cosas. Pero cuando están las izquierdas, dicen, no, si ya están hechos, si están los rojos, están los nuestros. ¿Entiendes? Y esos también bajan la guardia. Me refiero a eso, a esa gente que porque se cree que están los rojos en el poder, las cosas se solucionan. Cuando hay cualquier tipo de injusticia, hace 4 días aquí en Badalona, exactamente, al lado mismo de donde estáis muy cerca de vosotros y de donde yo vivo también, había unos maestros de estos que dan clases de música. Bueno, pues les estaba haciendo la vida imposible. Y en Badalona, que sepa yo, está Esquerra Republicana, está Iniciativa, están los suqueros y está el PSOE, si no me equivoco, ¿entiendes? Digamos, están todas las izquierdas. No sé si hay una coalición de izquierdas igual que en Barcelona, ¿entiendes? Y reprimen tanto las izquierdas como las derechas. Lo que pasa es que con las derechas hay gente que la bil se le revienta, y cuando está a las izquierdas no, pero que son tan... Ahora los Mossos te pegan en catalá, que es un avance. Bueno, nos escuchamos por ahí, nos vemos por el mundo. Vale. Vale. Saludos. Hasta luego, buenas noches. Salud. Claro, ya a mí cuando... Ah, no, mira, a mí pues me voy a quejar, ¿eh? En gracia, cuando me pegó un Mosso me dijo subnormal en castellano. Va a decir que la próxima vez ya me puede pegar en catalán o que le denuncio. Bueno, que ¿dónde estamos? Por aquí. Bueno, pues ha habido otro suceso. Bueno, hace poco salieron en la tele y todo. Fueron los Oscars con X, que fueron, bueno, una denuncia contra la SGAE y premios a la cultura libre y gratuita y con fines no lucrativos, que creo que se entregaron en el Apolo, bueno, una ceremonia y un teatrillo contra la SGAE. Y bueno, pues decir, para el que le guste Extremoduro, que es un grupo que todos en nuestra infancia pues nos ha gustado, ¿no? Y bueno, teníamos 16 años y tal y cual, y era muy molón, y tenía canciones contra los presos que decían dónde están mis amigos, y eran lo más underground del mundo. Pues hace un tiempo, en un pueblo de Burgos, esta gente tocó en un recinto, ¿no?, que cobraban la entrada 25 euros, si no me equivoco, y había pues como 30 chavales de 15 años en la puerta. Al otro lado de la valla, aprovechando que los gañanes de la organización no habían previsto que se veía el concierto desde la carretera. Y el individuo que canta, que es el Roberto Iniesta, ¿no?, famoso aquí, tú no sé si le conoces a Extremoduro, pero aquí era un mito, vamos, que no sé si la heroína destrozó sus neuronas para siempre o qué, pues salió diciendo, bueno, buenas noches a todos menos a los que están detrás de la valla, que eran chavales de 15 años que obviamente igual no se pueden permitir pagar 25 euros. Aparte había 7.000 personas dentro del concierto. No contento con esto, pues al rato paró el concierto y dijo que si no se iban los de la puerta, que no seguía tocando. Llamó a la Guardia Civil. Telita. Mira, la Guardia Civil, obviamente, la peña esta estaba en la calle. O sea, yo estoy en la calle, joder, pon una tapia para que no se vea el concierto desde afuera, tocan un polideportivo, yo qué sé, si se ve desde afuera. Yo estoy en la calle, no tengo por qué irme. Al final les echaron y la gente empezó a pitar al individuo este, y al final 300 personas que habían pagado la entrada con su entrada se salieron afuera y dijeron, vale, ahora vemos el concierto desde afuera y nosotros tenemos entrada, así que no nos puedes echar. Los otros tampoco, pero bueno, les echaron. Total, que el tío se rebotó y al final tocaron las últimas 5 canciones en instrumental y se fue. Y tuvo que salir allí de escondidillas porque si no le curten. Pues bueno, unos compañeros de GNT en Canarias hicieron un piquete informativo contra la Sociedad General de Autores Españoles, informando sobre las prácticas mafiosas mafiosas y además, o sea, que aparte de ser unos auténticos, estos sí que son piratas, porque van un para ahí atracando a la gente al más puro estilo siglo XVI. Les falta el parche en el ojo a Ramoncín y sus amigos. Atracar a cualquiera que tenga un negocio con una televisión, atracar a los mismos conciertos, a los mismos autores, a los que dicen defender, cualquiera que tenga un medio de comunicación y no pague. Desde pues, radio, televisión, bar, yo qué sé, un autobús que ponga un vídeo para entretener a la gente mientras va de Murcia a Madrid, tiene que pagar a la SGAE tanto al año. Esta gente es una entidad privada que no es nadie para recaudar impuestos. Yo hasta donde me explicaron a mí, es el Estado el que en una sociedad, no sé, un Estado no capitalista, es el Estado el encargado de recaudar impuestos, no los clubs privados, ¿no? Y esta gente pues se dedica a denunciar a aquel que no paga, metiendo, bueno, son los famosos del canon, que ahora tú te compras un blog de notas y pues si acaso escribes algo registrado te cobran un impuesto. Te cobran por todos los soportes informáticos, no CDs, DVDs, grabadoras, cualquier cosa que tenga una memoria, ya suponen que vas a delinquir bajándote cosas ilegales, etcétera, etcétera. Entonces estos compañeros de CNT fueron a hacer un piquete informativo con el que tuvo como resultado pues que aparecieron los unidades de intervención policial, los antidisturbios de la Policía Nacional aquí en La Laguna. Esto fue el 31 de octubre y era un piquete totalmente pacífico que terminó con dos detenidos que fueron golpeados, metidos dentro del coche, vueltos a golpear, esposados después de que estaban súper reducidos y esposados a la espalda, vueltos a golpear, les metieron en comisaría, les desnudaron, les humillaron, vejaron y se pasaron la noche en calabozos por denunciar las actividades de esta gente. Y después, obviamente, como siempre que tienen a alguien por la patilla, tienen que justificar su detención y agresión denunciando por desobediencia y resistencia a la autoridad, supongo que es lo que denuncian siempre. A ver si lo veo por aquí, pero vamos. Y bueno, disturbios. Estos hechos serán en un concierto de Extremoduro allí. Además, Qué bueno. Después de esto, pues ya la gente fue a denunciar un poco tanto a la SGAE como al impresentable señor este. Así que ahora, pues aparte de golpeados y denunciados, pues están ahí, bueno, con un juicio y etcétera, etcétera. Han convocado una concentración que, si alguien nos oye desde Canarias, pues es el 8 de noviembre a las 12 horas en la Plaza del Adelantado. Así que telita con los grupos que van de revolución, bueno, no de revolucionarios, pero sí así de, pues, que tenían su historia, de, ¿no?, su rollo, un tanto con, bueno, en la onda así progre, bueno. Y al final, mira, nunca han sido un grupo, es la vejez, la nunca han sido un grupo político, ¿no? Pero yeah, pero bueno, sí, de una cierta manera reivindicativo, bueno. En fin, bueno, esto como otros muchos. Sociedad Alcohólica denunció, por lo menos, claro, eso tampoco se sabe ciencia cierta, pero bueno, es bastante oído que denunció a uno subsahariano que está vendiendo camisetas falsas de ellos en la puerta de un concierto. Pues bueno, cada uno con sus prioridades y su coherencia, ¿no? Bueno, vamos con música, ¿te parece? ¿Qué pongo por aquí? Por ahí de estos que tienes por ahí. Y después vamos a comentar un poco, ya que estamos a 4 de noviembre todavía, cerrando ya lo que fue la celebración de los muertos en México, en particular la manera tan peculiar de celebrarlo y esta traer la memoria de los muertos que han estado en las resistencias, que han estado en las luchas y que han muerto por la represión policíaca. Pues nos dejamos con Subterranean Kids y ahora volvemos. Después de Sentirme Libre, de Subterranean Kids, ¿qué nos cuentas? Bien, pues como habíamos mencionado la emisión pasada, el martes pasado, en México se celebra el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, y en otras partes pues el Halloween y todo esto, es una celebración más o menos. En el inframundo se celebra el Halloween. Y en México, bueno, es el Día de los Muertos, 2 de noviembre, se conmemora en México el Día de Muertos, es una antigua tradición sincrética con profundas raíces indígenas. La creencia popular es que durante la noche del primero y durante el día siguiente, por única ocasión, los muertos regresan del Mictlán o del inframundo a departir con los vivos. Los deudos van a los cementerios a compartir con las que ya se han ido, llevándoles música, velas, flores de cempasúchil, así como la comida y bebida favorita de sus muertos. Lejos de ser un día de luto o tristeza, es un día de fiesta y celebración. Pero debido a la impunidad que existe en México, muchos de nuestras muertos y muertas no descansan en paz. Uy, la ausencia. Y dentro de estos muertos que se recuerdan en México son las 544 mujeres y niñas secuestradas, violadas, torturadas y asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua, víctimas del feminicidio desde 1993. La abogada y defensora de los derechos humanos Digno Ochoa y Plácido, asesinada luego de múltiples amenazas en 2001. El estudiante y activista social de 21 años Pavel González, secuestrado, torturado y asesinado en 2004. Los jóvenes Javier Cortés Santiago y Alexis Benumé, asesinados durante la brutal represión por parte de la policía en San Salvador Atenco, operativo ordenado por las autoridades mexicanas y coordinado por Wilfrido Robledo, que es de la justicia, en mayo de 2006. Mineros asesinados en Coahuila, en el norte de México, en 2006. También se recuerda a Brad Will, que murió en el movimiento de la APO en Oaxaca en 2006. Entre otras muchas indígenas también se recuerda a Ernestina Asensio Rosario, violada tumultuariamente y asesinada por militares en 2007. A los periodistas Triquis, Felicitas Martínez y Teresa Bautista, que murieron acribilladas en 2008. Y también los asesinatos de masacres en Aguas Blancas, El Charco, El Bosque actual, en las comunidades zapatistas, así como el Jueves de Corpus de 1977 de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, y entre estas y otras muchas más personas que murieron, bueno, por distintos motivos de represión política, bueno, pues se recuerdan en esta celebración general de los Días de los Muertos, que tiene que ver con el Mictlán, que es el lugar de los muertos, donde viven los muertos según la cultura prehispánica azteca sobre todo. Y bueno, lo que queríamos comentar, recordarlo, traerlo aquí era la invasión de los bárbaros en este espacio radiofónico. Recordar un poco a los muertos que han luchado. Que es una manera de que sigan vivos. Es una manera de que sigan vivos, por supuesto. No mueren, más bien es como esta la consigna de Zapata. Zapata vive, la lucha sigue. Y bueno, un poco relacionado también con esto de las luchas en México y su solidaridad, o la solidaridad que existe desde Europa con las luchas, en particular con el zapatismo, pues a partir del 5, 6 y 7 de diciembre, Nubarris, en la masía de la Guinehueta, en la Plaza Can... Ay, no. Es un parque de la Guinehueta. Parque de la Guinehueta, bueno, aquí dice la masía, en Nubarris. 5, 6 y 7 de diciembre se va a llevar a cabo un encuentro de solidaridad con las comunidades zapatistas. Y bueno, hacemos la invitación para la gente que quiera enterarse. Bueno, pueden visitar la página Eurozapatista, la página de los mexicanos en resistencia, el colectivo de mexicanos en resistencia, o también el colectivo de solidaridad con los zapatistas, con el movimiento zapatista en internet. Pueden visitarlo. Va a ser 5, 6 y 7 de diciembre este encuentro pues de solidaridad con los pueblos zapatistas. Ya se están organizando y bueno, hacemos la invitación para la gente que nos está escuchando, que está interesada con este trabajo de los zapatistas, para seguir en este trabajo de solidaridad. Pues ahí está, un próximo encuentro. Y con esto terminamos esta parte de notas, nos vamos ya a la agenda. Con agenda. Con un sirtaki. Y tenemos a la gente de la plataforma Anditab de Euskal Herria, que ya habló un chico llamado Imanol, no sé si es el que viene ahora mismo o no, pero sí que tuvimos un programa radiofónico-telefónico desde San Sebastián, que bueno, que versaba sobre todos estos temas de lucha contra el tren de alta velocidad, que también aquí en Sants, sobre todo en Sants, pero bueno, diferenciándose de la gente de la red litoral y toda esta gente, con un discurso mucho más anticapitalista, antidesarrollista y de defensa del territorio, de verdad, pues tienen bastantes luchas, la gente de Esplugas, del Black Café, bueno, todo este tejido social importante que hay en nuestros barrios. Pues viene la gente de allí, del País Vasco, y van a hacer, que yo sepa, dos charlas. Una era hoy, que es en la Tisidora, y otra en el Ateneo Mayo del 37. Hoy es 4, ¿no? Sí. Hoy es 4. Pues una es hoy y la otra es el... Espérate, ¿dónde estás? El 7 de noviembre, en el Centro Social Ocupado Mayo del 37, a las 7 de la tarde, que está situado en la Ronda General Mitre 238, Metro Lesseps. La de hoy igual todavía hay un cenador después de la charla a las 9:30, o sea que contando que las cosas empiezan tarde, si alguien vive cerca de la calle María Guilló en Poblenou, pues puede acercarse, y si no, pues está a tiempo de ir a la repetición en mayo del 37, General Mitre 238. Después, el 7 de noviembre, en el Centro Social Ocupado de La Farga, se pasó un vídeo antirrepresivo que se llama Auchita Koleyoa, La Ventana Rota, que es sobre la experiencia de varios detenidos acusados de participar en acciones de kale borroka en el País Vasco. Esto será el viernes 7 de noviembre a las 7:30 de la tarde, y a las 8 habrá una charla sobre un caso represivo reciente en Vizcaya, después una cena popular con platos tradicionales y cafeta con pacharán, que eso es a las 11. La Farga está en la calle Rosén Arús, 38, metro Plaza de Sants. Decir que los directores son Iñau Tolosa y Hamudi Al Ramón. Es del año 2008, un documental, y pues eso, oportunidad para verlo fresquito. Recientito. Fresquito, calentito. No sé quién sabe. Se acabó el Sirtaki. Se acabó. Ahí está, mira. Empezaron los claps. También tenemos unas jornadas que organiza la FEL, que es la Federación de Estudiantes Libertaris, sobre pedagogía libertaria, que serán en la universidad, en tanto la Autónoma como en la UBI. Las jornadas empezaban hoy con una presentación, después se pasará a la película Cero en Conducta, Cero en Conduite, del director francés Jean Vigo, que es una película bastante vieja pero muy muy muy recomendable. Es del año 33, nada más y nada menos. Es una crítica a la educación autoritaria, y bueno, fue una película prohibida en Francia durante muchos años. El 5 de noviembre, o sea mañana, a la 1 habrá una charla que es la pedagogía libertaria, a cargo de un miembro de la FEL. El 6 de noviembre un debate a las 6:30 de la tarde en el aula 307 de la UB Raval, en frente del CCB. Debate sobre problemas y actualidad de las escuelas libres. Y habrá personas implicadas en proyectos de aprendizaje libertario y escuelas libres. Y una noticia que he visto antes, pero no me ha quedado muy clara, y a ver si investigamos un poco. Ha dimitido el jefe del ejército colombiano, vinculado, es el máximo dirigente de las Fuerzas Armadas Colombianas. Participó en el rescate, o como lo queramos llamar, de Ingrid Betancourt, bueno, un tipo importante, y parece ser que está implicado en ejecuciones extrajudiciales, o sea, vamos, en asesinatos de al menos 11 jóvenes que desaparecieron detenidos por las Fuerzas Armadas y aparecieron muertos a 500 kilómetros del lugar de los hechos. Y bueno, ha dimitido a causa de estos hechos, pero los hechos en concreto tampoco aparecían en el artículo demasiado referenciados, entonces... Ya, miraremos a ver exactamente qué es lo que pasó, pero cuando no es un escándalo por narcotráfico, es otro por paramilitarismo, pero el gobierno colombiano, vamos, no, bastante, no da una. Claro. Sí, sí, es corrupción tras corrupción y muerte tras muerte. Bueno, pues se nos acabó la agenda, se nos acabó el programa. Estaremos el martes que viene a las 9 de la noche. Esto se repite en radiobronca.info pegándole a la pestañita de podcast. Cuando uno quiera darle, se repite al jueves a las 9 de la mañana, el sábado a la 1 del mediodía. Y el martes que viene otro programa fresquito. Otro programa fresquito, a ver quién... Contaremos con la reincorporación de Esther. Claro, y no, quiero decir por último que a ver quién queda ahí ganador de la Casa Blanca, que está ahorita en todo su apogeo, cubriendo por todas partes. Eligiendo al amo del mundo. Eligiendo al amo del mundo, exactamente. Entre el malo y el peor. Yo no sé si decantarme por el malo o no, porque yo es que desde ya es lo mismo, pero es lo mismo. Vamos a ver quién van a elegir. Uno por lo menos no enseña teoría creacionista en las escuelas, todavía ha leído a Darwin, porque hace falta ser, no sé, cromañón para todavía negar lo más evidente, de lo más probado y lo más científicamente cierto, ¿no? Que puede haber, ¿no? Y decir, no, Adán y Eva, la manzana, la culebra, el pecado original, el coño la vela. Bien. Por favor. Protestantes. Después invadirán como presidentes gloriosos y demócratas como Kennedy, como el mismo Clinton, se dedicarán a bombardear distintos países, cada uno, pero... Con un nuevo discurso, con una nueva faceta. Con unas nuevas fuerzas de paz. La lucha contra el terrorismo, la libertad infinita. Vamos a ver. Pero bueno, en cualquier caso, bueno. Seguiremos aquí el próximo martes en una misión. Tenemos que ser felices de vivir en una ciudad que pone retratos de Obama en la playa y no de McCain. Y que tiene cobertura de todas las elecciones desde ayer. ¿Sí? Es loquísimo, ve que... ¿Cobertura quién? Cobertura de las televisoras, que están cubriendo todo documental. ¿Pero has visto que han hecho un retrato gigante de Obama en la playa de Barcelona? ¿En serio? No sé, no lo vi. A lo del Fórum. ¿Sí? Han hecho una obra efímera de estos artistas supermodernos, que es un retrato de Obama hecho como con asfalto tirado en grava y tal, que solo se puede ver desde un avión o desde... Claro, porque así desde abajo no se ve, ¿no? Entonces, si tú te subes a un helicóptero, podrás ver un retrato gigante de Obama en el suelo de Barcelona. Bueno, si quiere verlo, subas un helicóptero. Ay, solamente que... para los que vuelan esta obra efímera. Sí, sí. Claro. En fin. Bueno. Tenían problemas porque llovía. Bueno, nos despedimos entonces. Nos vemos y nos oímos el martes que viene en Radio Bronca, 104.5, en la onda libre. Y hasta el martes que viene. Hasta la próxima. Gonna tell a little story about a man so sweet to me. A lot of love, a lot of learning, a burning heart, a burnt out fantasy. Now he's gone to his glory. Made it dead with certainty. To meet a friend at the end of a long, long journey. The yearning and the heartache at a stake. Make a little song, sing it on his birthday. Gonna buy you up in Cherry Town. Gonna buy you. At the center of the sound, I need a prayer to can this world of pressure. Gonna call on great Ganesha, taking all the obstacles away. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, Ganapati, up in Cherry Town. Ganapati, feelings all around. It's in the springtime. Ganapati, at the center of the sound. Sails the deep blue sea, and it's carrying me up. of the shelter, where flights of angels sing their songs so beautifully. I will never touch the ground up in Chelsea. So rainbow, umma mochi, gamma gamma gucci. Tiki tiki timba, no so rainbow, umma mochi, gamma gamma gucci. All on the egg, fell out his bed, and busted his head for some old cornbread. A big present for the branches of the tree, where it's waiting. I've been cherry. Cherry Town, boom, boom, boom, yeah, that's how it is, you know. Up in Cherry Town. Thank you.